ser viajero y recorrer. Quiero ser tu pájaro en silencio, ser tu voz, abrazar tu boca con mi boca, ser tu piel y ser como el humo y enredarnos como él. ¿Dónde, amor, a dónde? Caminarnos y vagar. ¿Dónde está tu puerto? ¿Dónde está? Cuando sos mi espuma, mi ciudad, mi libertad y mi soledad. Siento la alegría de mi sangre por tu sangre. Quiero ser de vos el hambre y el pan y rescatar tus ganas, gritar la rabia que se instala en la vida. Quiero ser de vos el aire y la flor y rescatar tu miedo de andar y caminar por todos los días. Sos mi espuma, mi ciudad, mi libertad y mi soledad. Siento la alegría de mi sangre por tu sangre. Quiero ser de vos el hambre y el pan y rescatar tus ganas, gritar la rabia que se instala en la vida y quiero ser de vos el aire y la flor y rescatar tu miedo de andar y caminar por todos los días. Quiero ser de vos. Quiero...